Fíjense que hemos vacunado alrededor de 50.154 entre perrito y gatos, ¿no? Entonces, perro se ha vacunado 44.160 y gato 5.994. Entonces, un gran esfuerzo de todo el equipo, gracias a nuestras autoridades, gracias al apoyo también de los 5 gobiernos municipales, porque el Ministerio, a través del Servicio Departamental de Salud y la Red, hemos entregado las vacunas, exactamente las que han pedido, pero los gobiernos municipales tenían que comprar todo lo que es la parte logística, desde la jeringa, los bozales, los collares, el registro, ¿no? Y entonces eso ha sido también para que esta campaña sigamos vacunando y teniendo buenas coberturas, ¿no? También esta semana informar a la comunidad, si alguno estaba cerrado a la casa o no estaban acá, están vacunando en los centros de salud, todavía vamos a seguir el rastrillaje toda esta semana, para así cerrar otra información el día viernes. Entonces pedir a la población que vaya a su centro de salud o avise dónde es su dirección, y también las brigadas van a ir a vacunar.